lleno de confianza, con tu amor solo supo latir. Pero tú nunca fuiste tan sincero, me engañabas haciéndome sufrir. Mi corazón hoy muere de tristeza, pobrecito ya no quiere vivir. Corazón usado, corazón gastado de tanto llorar. Corazón gastado, corazón usado, corazón gastado de tanto sufrir. Corazón usado, corazón gastado de tanto llorar. Corazón gastado, corazón usado, corazón gastado de tanto llorar. ¡Ay, sí! Corazón, no me quieres matar, corazón. Corazón gastado de tanto llorar.